Sección 22 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. Doble asesinato en la calle de la morgue, parte 4. Dupin, dije completamente turbado. Esos cabellos son muy extraordinarios. Estos no son cabellos humanos. No he afirmado que lo fueran, dijo. Pero antes de decidirnos acerca de ese punto, deseo que lance una mirada sobre el dibujo que he trazado en este trozo de papel. Es un facsímil que representa lo que ciertas declaraciones han definido como las erosiones negruzcas y las profundas señales de uñas encontradas en el cuello de la señora de Espanaye y que los señores Dumas y Esteban llaman una serie de manchas lívidas evidentemente producidas por la presión de los dedos. «Ya ve usted», continuó mi amigo, desplegando el papel sobre la mesa, «que este dibujo da idea de un puño sólido. No hay apariencia de que los dedos hayan resbalado. Todos los dedos han guardado, tal vez hasta la muerte de la víctima, la terrible presa que habían hecho y en la cual se han moldeado. Ahora trate usted de colocar todos sus dedos al mismo tiempo en las señales análogas que usted ve. Trate de hacerlo, pero inútilmente». «Es posible», dijo Dupin, «que no hagamos esta experiencia de una manera decisiva. El papel está desplegado sobre una superficie plana, pero el cuello humano es cilíndrico. He aquí un trozo de madera cuya circunferencia viene a ser la del cuello. Enrolle el papel y comencemos la experiencia». Sin decir nada, obedecí, pero la dificultad aún fue más evidente que la primera vez. «Esto», dije, «no tiene la apariencia de una mano humana». «Ahora», dijo Dupin, «lea este pasaje de Cuvier. Es la historia minuciosa, anatómica y descriptiva del gran orangután de las Islas Orientales. Todo el mundo conoce suficientemente la gigantesca estatura, la fuerza y la agilidad prodigiosas, la ferocidad salvaje y las facultades imitativas de ese mamífero. De repente comprendí lo horrible de aquel crimen. La descripción de los dedos, dije cuando hube terminado la lectura, está en completa concordancia con el dibujo. Estoy convencido de que ningún animal, excepto el orangután y de tal especie, hubiera podido producir señales como las que usted ha dibujado. Este mechón de pelos leonados son idénticos a los que posee el animal de Cuvier. De todas maneras, no puedo darme una cuenta cabal de todos los detalles de este espantoso misterio. Por lo demás, se han oído disputar dos veces y una de ellas era sin duda la voz de un francés. Es verdad, y usted recordará una expresión casi unánimemente atribuida a esta voz: «Dios mío». Estas palabras, en las presentes circunstancias, han sido caracterizadas por uno de los testigos, Montagny el confitero, como expresando un reproche y una amonestación. En estas dos palabras he fundado la esperanza de desenredar completamente el enigma. Un francés ha tenido conocimiento de este asesinato y es posible, casi probable, que sea completamente inocente de toda participación en este sangriento asunto. El orangután se le ha podido escapar. Es posible que su dueño haya seguido sus huellas hasta la alcoba, pero en medio de los terribles incidentes ocurridos no ha podido apoderarse de él. El animal aún está libre. No proseguiré estas conjeturas, pues no puedo llamar de tal manera a esas ideas, puesto que las sombras de reflexión que le sirven de base son apenas suficientes para ser apreciadas por otra inteligencia. Así pues, las llamaremos conjeturas, no las tomaremos sino como tales. Si, como supongo, el francés en cuestión es inocente de esta atrocidad, el anuncio que dejé ayer por la noche mientras volvíamos a casa en las oficinas del periódico El Mundo, hoja consagrada a los intereses marítimos y muy buscada por los marinos, le conducirá a mi casa. Mi amigo me tendió un papel y leí: Aviso. En el bosque de Bolonia, en la mañana de hoy, era el día en que se había verificado el asesinato, muy de madrugada se ha encontrado un enorme orangután de la especie de Borneo. El propietario, que se sabe es un marino perteneciente a la dotación de un navío maltés, puede recoger el animal después de haber dado las señas satisfactorias y después de haber pagado algunos gastos a la persona que lo ha recogido y guardado durante ese tiempo. Dirigirse a la calle de número Faubourg de Saint-Germain, tercer piso. «¿Cómo ha podido saber usted?», pregunté a Dupin, «que el hombre era marino y que pertenecía a un navío maltés». «No lo sé y no estoy seguro de ello. No obstante, he aquí un pequeño pedazo de cinta que, a juzgar por su forma y su aspecto grasoso, evidentemente ha servido para anudar los cabellos, es decir, una de esas largas trenzas de que tanto se enorgullecen los marinos. Además, este nudo es uno de aquellos que pocas personas saben hacer, excepto los marineros, y en particular los malteses. Recogí la cinta al pie de la cadena del pararrayos. Es imposible que haya pertenecido a una de las víctimas. Después de todo, si me he equivocado, deduciendo de esta cinta que el francés es un marino perteneciente a un navío maltés, a nadie habré hecho daño con mi anuncio. Si estoy equivocado, supondrá que he cometido un error por una causa a la que no dará importancia alguna, pero si estoy en lo cierto, tengo grandes probabilidades de ganar. El francés que conoce el crimen, aunque sea inocente, vacilará en responder al anuncio, en reclamar su orangután. Esa persona razonará de esta manera: soy inocente, soy pobre y mi orangután vale mucho dinero, y en mi actual situación casi es una fortuna. ¿Es que voy a perderlo a causa de un miedo estúpido? Hele aquí, bajo mi mano. Le han encontrado en el bosque de Bolonia, a una gran distancia del teatro del crimen. ¿Podrán suponer que un animal de tal especie haya podido cometer el asesinato? La policía está despistada y no ha podido encontrar el hilo conductor. Aun cuando estuviesen sobre la pista del animal, sería imposible probarme que he sabido ese crimen, y aunque lo hubiera sabido, no tienen razón para culparme de nada. En fin, después de todo, soy conocido. La persona que ha puesto el anuncio me designa como el propietario del animal. Pero no sé hasta qué punto se extiende esta certeza. Si no reclamo un animal de tan elevado precio y que saben me pertenece, puedo hacer que se fijaran en mí y en el orangután. Decididamente responderé al aviso del periódico, volveré a apoderarme del orangután y lo encerraré cuidadosamente hasta que este asunto se olvide. En este momento oímos ruido de pasos en la escalera. «Prepare las pistolas», dijo Dupin, «pero no se sirva de ellas, no las enseñe antes de que yo le haga una señal». Estaba abierta la puerta cochera y el visitante había entrado sin llamar, subiendo varios peldaños. Pero en este momento parecía vacilar y le oímos volver a bajar. Dupin se dirigió vivamente hacia la puerta en el mismo instante en que le oímos volver a subir. Esta vez no se declaró en retirada, sino que llamó decididamente a la puerta de la habitación. «¡Entrad!», dijo Dupin con una voz alegre y cordial. Al acabar de pronunciar estas palabras, se presentó un hombre que por su aspecto indudablemente era marino. Este individuo era alto, robusto y musculoso, con una endemoniada expresión de audacia que no era desagradable. Su rostro, muy curtido, estaba casi oculto por las patillas y el bigote. Llevaba un grueso bastón de encina, pero no parecía ir armado. El marino nos saludó torpemente y nos dio las buenas noches con un acento francés que, aunque un poco bastardeado por el suizo, recordaba bastante bien un acento parisiense. «Siéntese, amigo mío», dijo Dupin. «Supongo que viene usted por su orangután. Le doy mi palabra de honor, que casi se lo envidio, pues es muy hermoso y sin duda alguna es un animal de gran precio. ¿Qué edad tiene?». El marinero respiró con fuerza, como un hombre que se encuentra libre de un peso intolerable, y respondió con voz tranquila: «No puedo decírselo con certeza, No obstante, no debe tener más de 4 o 5 años. ¿Lo tiene usted aquí? Oh, no tenemos sitio a propósito para encerrarle. Lo tenemos cerca de aquí, en una cuadra de la calle de Liburgue. Podremos dárselo mañana por la mañana si puede probarnos que es usted el propietario. Sí, señor, sin duda alguna. —Me costará gran trabajo separarme de él —dijo Dupin. —No creo —dijo el hombre— que se haya usted tomado tanto trabajo por nada, y no he contado con ello. Pagaré con gusto una recompensa a la persona que ha encontrado al animal, una recompensa razonable, naturalmente. —Muy bien —respondió mi amigo—, todo eso es muy justo. Veamos, ¿qué daría usted? —Ah, voy a decírselo. He aquí mi recompensa. Me contará usted todo lo que sabe acerca de los asesinatos de la calle de la Morgue. Dupin pronunció estas últimas palabras con una voz muy baja y tranquila. Con la misma placidez se dirigió hacia la puerta, la cerró y guardó la llave en su bolsillo. Entonces sacó una pistola del bolsillo y sin la menor emoción la colocó en la mesa. El rostro del marino se puso purpúreo, como si hubiera sentido las ansias de la sofocación. Este hombre se irguió sobre sus pies y cogió el bastón, pero un segundo después se dejó caer en su asiento, temblando violentamente y con la muerte en el rostro. El marino no podía articular una sola palabra y me produjo la mayor compasión. —Amigo mío —dijo Dupin con bondadosa voz—, usted se alarma sin motivo, se lo aseguro. No queremos hacerle daño alguno, y por mi honor de caballero y de francés, le aseguro que no tenemos ninguna mala intención contra usted. Sé perfectamente que es usted inocente de los horrores de la calle de la Morgue, lo cual no quiere decir que no esté usted algo complicado en el asunto. Lo poco que le he dicho le probará que poseemos medios de información que usted nunca hubiera podido adivinar. Ahora la cosa es clara para nosotros y estamos seguros de lo que ha pasado. Usted no ha podido evitarlo ni ha hecho nada que merezca castigo. Usted hubiera podido robar impunemente y no lo ha hecho, de modo que nada tiene que ocultar. Por otra parte, los dictados del honor le incitan a confesar lo que sabe. Actualmente un hombre inocente está encarcelado, acusado de un crimen cuyo autor puede usted indicar. Mientras Dupin pronunciaba estas palabras, el marino recobró gran parte de su presencia de ánimo, pero su primitiva audacia había desaparecido. —¡Que Dios me ayude! —dijo después de una pequeña pausa—. Diré todo lo que sé acerca de este asunto, pero no espero que crea ni la mitad. Sería demasiado tonto si lo esperase. No obstante, soy inocente y diré todo lo que tengo en el corazón, aunque me costara la vida. He aquí en resumen lo que nos contó. Últimamente había hecho un viaje al archipiélago indio. Un grupo de marineros, del cual formaba parte, desembarcó en Borneo y penetró en el interior para visitar el país. Él y uno de sus camaradas habían cogido el orangután. Este camarada murió y el animal pasó a ser de su exclusiva propiedad. Después de muchos incidentes producidos durante la travesía por la indomable ferocidad del cautivo, a la larga consiguió instalarle seguramente en su propio domicilio de París, y para no atraerse la insoportable curiosidad de los vecinos, había encerrado al animal cuidadosamente hasta que se curó de una herida en un pie que se había hecho a bordo con una astilla. Su proyecto, finalmente, era el de venderlo. Cierta noche, más bien cierta mañana, la mañana del crimen, cuando volvió de una pequeña orgía de marineros, se encontró instalado al animal en su alcoba, pues se había escapado del gabinete vecino, en donde le creía sólidamente encerrado. Con una navaja de afeitar en la mano y todo cubierto de jabón, el orangután se había sentado ante un espejo y trataba de afeitarse, como sin duda había visto hacer a su amo, espiándole por el ojo de la cerradura. Aterrado, viendo un arma tan peligrosa entre las manos de un animal feroz y tan capaz de servirse de ella, el hombre, durante algunos instantes, no había sabido qué hacer. Generalmente tomaba al animal, aun en sus accesos más furiosos, a latigazos, y esta vez quiso nuevamente recurrir a ellos. El orangután, al ver el látigo, saltó a través de la puerta de la alcoba, rodó por las escaleras y, aprovechando una ventana abierta, se arrojó a la calle. Desesperado, el francés persiguió al mono y este último se volvía, hacía gestos burlones al hombre que iba en su persecución y cuando veía que iban a cogerle, echaba a correr de nuevo. Esta caza duró bastante tiempo y no obstante nadie la advirtió, pues eran las 3 de la mañana y las calles se hallaban completamente solitarias. Al atravesar un pasaje situado detrás de la calle de la morgue, la atención del fugitivo la atrajo una luz que salía de la abierta ventana de la señora de Espanaye, en el cuarto piso de la casa. El orangután se precipitó hacia el muro, vio la cadena del pararrayos y subió por ella con inconcebible agilidad. Cogió la ventana que se encontraba completamente pegada al muro y apoyándose en este último, se lanzó contra la cabecera del lecho. Todos estos movimientos no duraron ni un minuto. La persiana había sido rechazada nuevamente contra el muro a consecuencia del salto que el orangután tuvo que dar para entrar en la alcoba. En estos momentos, el marinero estaba alegre e inquieto. Estaba alegre porque tenía esperanzas de volver a coger al animal que difícilmente podía escaparse de la trampa en que se había aventurado y en donde podían impedirle que huyera. Por otra parte, estaba muy inquieto por lo que el animal pudiera hacer dentro de la casa. Esta última reflexión hizo que el hombre continuara la persecución del fugitivo. Para un marino no es difícil encaramarse por una cadena de pararrayos, pero cuando hubo llegado a la altura de la ventana, situada bastante lejos a su izquierda, se encontró desorientado y lo único que logró hacer fue colocarse de manera que pudiera lanzar una mirada al interior de la habitación. Entonces le aterró de tal modo lo que vio que estuvo a punto de caer. En este momento fue cuando se oyeron los terribles gritos que a través de las tinieblas de la noche despertaron sobresaltados a los habitantes de la calle de la morgue. La señora de Espanaye y su hija, vestidas con sus tocados de noche, se hallaban sin duda ocupadas arreglando algunos papeles en el cofrecillo de hierro de que se ha hecho mención y que había sido arrastrado hasta el centro de la alcoba. Este cofrecillo estaba abierto y todo su contenido sembrado aquí y allá por el suelo. Sin duda las víctimas tenían la espalda vueltas a la ventana y a juzgar por el tiempo que transcurrió entre la invasión del animal y los primeros gritos, es probable que no vieran enseguida al orangután. El crujido de la persiana probablemente lo atribuyeron al viento. Cuando el marinero miró a la habitación, el terrible animal había cogido a la señora de Espanaye por los cabellos que estaban esparcidos y que peinaba y agitó la navaja de afeitar alrededor de su rostro imitando los movimientos de un barbero. La hija había caído al suelo desmayada. Los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante los cuales le fueron arrancados los cabellos, convirtieron en furia las disposiciones probablemente pacíficas del animal. Con un rápido movimiento de su musculoso brazo, casi separó la cabeza del tronco. La vista de la sangre transformó su furor en frenesí. El orangután rechinó los dientes y echaba fuego por los ojos. Lanzándose sobre el cuerpo de la joven, le clavó sus terribles uñas en la garganta hasta ahogarla. Sus extraviados y salvajes ojos se fijaron en este momento en la cabecera del lecho, por encima de la cual pudo ver el rostro de su amo paralizado por el terror. La furia del animal, que sin duda recordaba el terrible látigo, se cambió repentinamente en terror. Sabiendo bien que había merecido un castigo, parecía querer ocultar las huellas de su sangrienta hazaña y saltando por la alcoba en un acceso de agitación nerviosa, derribando y rompiendo los muebles a cada uno de sus movimientos, arrancó los colchones del lecho. Finalmente, el animal se apoderó del cuerpo de la joven y lo introdujo en la chimenea, en la postura en que fue encontrado, y después el de la anciana que precipitó en el vacío a través de la ventana. Cuando el orangután se aproximó a la ventana con su horrible carga, aterrado, el marinero bajó la cabeza y se dejó caer a lo largo de la cadena sin precaución alguna y de una sola carrera llegó a su casa, temiendo las consecuencias de aquella horrible carnicería y, en su pavor, olvidándose de todo lo que podía referirse al destino del orangután. Las voces oídas por las personas que se encontraban en la escalera eran sus exclamaciones de horror y de espanto mezcladas con los diabólicos chillidos del animal. Casi no tengo que añadir nada. Sin duda alguna, el orangután se había escapado de la alcoba por la cadena del pararrayos antes que fuera forzada la puerta. Al pasar por la ventana, evidentemente la había cerrado. El orangután fue cogido después por el mismo propietario, que lo vendió muy bien al jardín de plantas. Le Bon inmediatamente fue puesto en libertad después de que dimos toda clase de detalles del asesinato, sazonados con algunos comentarios de Dupin en el mismo gabinete del prefecto de policía. Este funcionario, aunque estuviese bien predispuesto en mi favor, no pudo ocultar su mal humor al ver el giro que tomaba el asunto, y de sus labios brotaron uno o dos sarcasmos acerca de la manía de ciertas personas que se mezclan en sus funciones. «Dejadle hablar», dijo Dupin, que no había juzgado a propósito responder. «Dejadle criticar, eso aligerará su conciencia. Estoy contento de haberle derrotado en su propio terreno. Aunque no ha podido descubrir este misterio, no debemos asombrarnos, porque en verdad nuestro estimado amigo, el prefecto, es demasiado astuto para ser profundo. Su ciencia no tiene base, toda es cabeza y no tiene cuerpo, como los retratos de la diosa Laverna, o si le parece mejor, todo cabeza y hombros como un bacalao. Después de todo, es un hombre muy bueno y al que particularmente estimo por un maravilloso género de afectación a la que debe su fama de genio. Me refiero a su manía de negar lo que es y de explicar lo que no es». Nota. Rousseau, Nueva Eloísa, EAP. Fin de nota. Fin de la sección 22. Fin de Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz.